12:24 minutos, seguimos en el tiempo de actualidad y vamos a recoger nuevas citas y convocatorias en torno a nuestro municipio. Hemos hablado ya de algunas de ellas de cara a lo que va a ser el desarrollo de actividades el fin de semana, pero dentro de ese ámbito de las convocatorias hay que quedarse la que nos llega por parte del colectivo CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que va a celebrar hoy viernes una asamblea a partir de las 8 en la sede de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Nosotros vamos a hablar con Mari Carmen López desde CAPI para conocer, bueno, pues los contenidos que se van a abordar en dicha asamblea y para recoger también esa convocatoria. Mari Carmen López, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de CAPI y lo hacemos para convocar precisamente a todos los socios a esa asamblea que va a tener lugar. ¿Asamblea anual? ¿Asamblea...? Venga, cuéntame. Normalmente tenemos, salvo las extraordinarias, tenemos una asamblea al año con los socios. Después la junta directiva, si nos vemos cuando es necesario. ¿Y qué es lo que se va a abordar en dicha reunión? Bueno, pues casi siempre tiene el mismo esquema. Primero la bienvenida, después hay una información económica que la da la tesorera, que es Meli, y que explicará los últimos movimientos de 2015, porque la última asamblea la tuvimos en noviembre del 2015. Con esto de que celebrábamos los 10 años de CAPI, pues tuvimos algo más especial, ¿no? Y después todo el movimiento económico que ha habido durante el año pasado, en 2016. Después habrá una información de las actividades de 2016, que eso lo haré yo. Y bueno, ahí hablaremos un poco de lo que se ha hecho, las actividades realizadas durante diciembre, enero y durante todo el año, ¿no? Del 2016. Y después ya tenemos las posibles acciones a realizar. Aquí nunca se presenta nada concreto, sino la presentación a posibles subvenciones que puedan aparecer, y después también se plantea por si desde la asamblea se decide hacer algo distinto. Y ahí ya, pues, eso es, la potestad la tiene la asamblea, ¿me entiendes? Si allí surge, que te digo yo, vamos a hacer no sé qué, será la asamblea la de donde salga, la que lo vote y de donde se decida hacerlo. Y después ruegos y preguntas. Como ve, es un mismo esquema que repetimos siempre. Informe. Aquí la única anomalía entre el año pasado, o coincidencia entre el año pasado y este, casi todos vienen a hacer las mismas cosas. Bueno, excepto que en 2015 celebramos el año de los 10 años. El año pasado no hubo seguimiento de los proyectos, porque al no viajar a Perú no se hizo un seguimiento de los proyectos allí. Este año sí lo tendremos, en julio tendremos la visita a Perú y podremos ver cómo van. Además participaremos, como se hizo en el 2015, esta vez participamos en el segundo simposio de indígenas, de etnias indígenas de esa zona de la Amazonía, que coge toda la zona de la selva de Perú, que limita con Brasil. Así que este año tendremos oportunidad. En el 2015 tuvimos oportunidad y hablamos de CAPI allí, aunque parezca mentira, en un sitio tan recóndito, habla de CAPI, una cosita tan chica, y de Ubrique, pues lo hicimos, y este año volveremos a tener también nuestro sitio. Los proyectos. Una vivencia muy interesante, por cierto, porque tiene una visión del mundo, la de los pueblos indígenas, totalmente distinto a esta consumista que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es como si te cargaran las pilas y ves que otro mundo es posible. Con otro planteamiento, otra forma de ver. Pero bueno, nos ha tocado vivir en esta parte del mundo, para lo bueno y para lo malo. Y me ha dicho que será el segundo simposio de grupos indígenas del Amazonas, ¿no? Sí, de esa zona de la Amazonía, que la Amazonía es tan inmensa, pero esa zona de Perú, que es donde está acogida entre el río N, el río Tambo, el río Ucayali, esa zona de ahí, te estoy diciendo de los ríos más grandes, después son 300.000, porque un río allí, ¿qué te diría yo? Un arroyillo sería casi el Guadalquivir, así que imagínate. Que son inmensos los ríos. De hecho, es el lugar que hay para comunicarse. Es el lugar que hay, no existen carreteras. Y todo, la vida se da, los tambos, los pueblos, los asentamientos, las comunidades, allí serían comunidades, se hacen junto al río y se viven del río y se, la vía de comunicación es el río. Yo escribí un poema por ahí que decía que nacen, que ellos paren hijos para el río, porque el río es el hábitat. Son casi como peces. Una distinta manera, desde luego, ¿no?, de ver la vida y de vivirla en este sentido. Bueno, pues, y el año pasado tuve oportunidad, hace 2 años, que fue el anterior, de ver cómo es increíble, Rocío. Es increíble ver cómo entienden las leyes, que ejecutan entre ellos mismos, cómo es el entender su vocabulario, el tener su propio vocabulario, ¿no? Las etnomatemáticas, que a mí aquello me llamó muchísimo la atención, porque las matemáticas de los pueblos indígenas, que a lo mejor con 3 palabras, 3 conceptos, ellos entienden perfectamente sin numeración, ¿no? Cosas así que te descolocan, como hay pueblos concretos que la palabra reinserción, cárcel, preso, no existe en su lenguaje porque no existe en su vida. Es una forma de sentir, de situarse totalmente distinta, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos, ¿no? Y cuando tú escuchas cosas así, cuando tú dices que esta persona no es un reo, no es un preso, esta persona está enferma del espíritu, ¿no? Y empiezan por fortalecer su espíritu para llegar a que la persona sea de otra forma, ¿no? Cuando tú ves que lo que más pueden ellos entender como falta, como delito, es la mentira, y tú dices, anda, que empiezas por los políticos de mi nación y parece que tenemos sustentado la mentira, ¿no? Yo qué sé, que allí tienes que llegar y borrar, te busca una goma mágica, borrar todo lo que tú entiendes del mundo y situarte allí si no quieres estar comparando, y la comparación no es buena. Bueno, pues... Y fin, porque me lío. Esa experiencia que hace, bueno, pues que también conocerle, esa manera de vivir, esa manera de, bueno, pues reflexionar sobre la vida misma, hace que uno pueda entender después las necesidades que se puedan plantear, ¿no?, dentro de la comunidad indígena para financiar determinados proyectos, unos proyectos u otros. Sí, o sea, que todo tiene su sentido. Yo aquí digo, hombre, que cuando iba los primeros años, te estoy hablando hace 26 años, venía hablando muchísimo, hasta que llega un momento que tú te das cuenta y te dices, empiezas a hablar menos. Empiezas solamente con personas concretas que te preguntan cosas concretas, porque tú dices, es tan distinto que dirán, esta mariquita la fantástica, esto es otra historia, esta nos está falseando, y entonces terminas diciendo, mira, me callo, porque cuando tuve, como he visto, no allí en Ecuador, que se había muerto un hijo de alguien y iban en una cajita debajo del brazo, porque era un niño pequeñito, cogiendo un autobús para ir a enterrarlo, tú dices, esto cómo lo explico yo en mi tierra, imposible. Y como eso empieza y dices tú, me voy a callar, porque esto no tiene sentido, ¿no? Aquí no tiene sentido. Entonces eso te ayuda también a que cuando, por ejemplo, dice, es que necesitan una formación, antes a lo mejor que darle de comer, porque ellos pueden seguir adelante, hay que darle otro tipo de formación, porque están llegando las petroleras, las madereras, y le están robando su tierra. Y robarle su tierra es robarle su fruto, es robarle su pescado y es robarle su carne. No sé si me explico, ¿no? Uh-huh. Y con todo esto su identidad. Entonces, hay que optar por la formación, hay que optar por la educación, para la cooperación, por una serie de cosas que dice, antes hay que llenar el estómago, claro que hay que llenarlo, pero también antes de llenar el estómago, junto, paralelo, hay que irle formando muchas cosas, porque hoy en día la globalización llega a tal punto, hasta en estos lugares alejados, que tienen que estar al día de muchas cosas, porque después les va a llegar el progreso, pero en plan explotación, en plan de robo de su materia prima, ¿no? Entonces, aquí no se puede. Yo he conocido, por ejemplo, un misionero antropólogo que se mueve al mismo paso que se están moviendo etnias de las cuales todavía no tienen contacto, pero que sí conocemos. Yo tengo algunos vídeos grabados a través del teléfono de etnias que están totalmente perdidas. Entonces, eso hay que sacarlo a la luz. Pero ellos mismos se ocultan porque el progreso no les ayuda. El progreso particular sigue existiendo todavía, aquello de que estaban los indios y que llegaban, le daban un espejito. Ahora hemos cambiado el espejo por calamina. La calamina es una especie de chapa para cubrir los tambos, que es su construcción, ¿no? En vez de poner de esto como en hojas de palmera, pues te damos 4 o 5 calaminas grandes, tú vas a tener tu tejado como los nuestros y se lo vendes como algo muy bueno, que después no es verdad, porque la hoja de palmera es más fresca que la calamina cuando se calienta con el sol, y al final vamos a quitar pues no sé cuántos kilómetros de árboles, porque las etnias, hay etnias tan respetuosas que ellos van cogiendo solamente de la naturaleza lo que necesitan. Y si tienen que sembrar árboles, que allí poca oportunidad te da la Amazonía, porque allí crece todo, si tú quitas un árbol, hay etnias que siembran un árbol al año, allí son inmensos, porque calculan qué es lo que van a gastar para guisar, para asar el pescado y asar el la carne, lo que vayan a hacer. El pescado, la carne, la yuca, el plátano. Bueno, que me enrollo. Bueno, como te decía antes, ¿no? Toda esa forma de vida hay que conocerla de primera mano para, sobre todo, pues saber también esas necesidades y el trabajo que hay que desempeñar, ¿no? Capi lo hace, cada año realiza seguimiento, este año pasado no, pero sí que el siguiente, bueno, en concreto este en el que nos encontramos, ¿no? Sí, habrá ya seguimiento para el proyecto. 10 de julio estoy volando, si Dios quiere. Julio, ¿no? Me has dicho. Julio. Sí, porque el simposio me parece que es el 15, por lo menos yo tengo que llegar a Lima. En Lima por lo menos pasar un día y después 2 días de viaje hasta que llego al lugar donde están. Es que ya te estoy hablando de finales canoa y esas historias. Sí. Y bueno, a una mujer ya mayor. Aunque no lo parezca, ¿eh? Entonces ha dicho. Bueno, pero mayor. Bueno, pues allí, como decíamos, sí, hará seguimiento, se conocerá además también la inversión de todos esos proyectos que se han ido financiando, ¿no? Por parte de Capi, que sí, recordemos, ¿no? Ahí si te parece. Nosotros estamos muy centrados en, como ya he hablado otras veces, en la Universidad de Nopoki. En la universidad en la cual, y esto cada día está creciendo más, se están haciendo más aulas, porque lo que se busca es la formación de los pueblos indígenas, de una persona, de las comunidades o dos, que vayan a estudiar magisterio. Porque entendemos, ya hay también otro tipo de carrera, como sería, entendido de otra forma, un perito agrónomo de aquí, ¿no? Porque ya lo que buscamos también es que haya una formación dentro de las comunidades indígenas, por lo que te decía antes, porque si no, son muy vulnerables. Cualquier cosa se la lleva por delante. Entonces, por lo menos que haya gente capacitada en el lugar, que hace las veces como un trabajador social, el maestro es un poco el dinamizador de la comunidad, para que no pierdan. Y paralelo a esto, se va consiguiendo recoger su cultura, el que vistan sus kumas, traje, diríamos típicos, ropa de siempre, su cerámica, es decir, poner en valores junto a esto pues un mayor aprovechamiento de la tierra para el cultivo y para que la cocina también, por ejemplo, ellos siempre ha sido cocer el arroz, asar el plátano, la carne y la yuca, y de ahí no te pases. Sin embargo, ahora se están viendo y se da como otro tipo de receta con esa misma materia prima, pero que sea más enriquecedora para que la salud sea otra. Un enriquecimiento, diríamos. Y eso he estado yo en cursos concretos y es muy interesante. Bueno, partiendo siempre de que ni azúcar ni muchas cosas así, porque es muy curioso, todavía los nativos entienden que la selva es suya y ahí no existen todavía, no existen, pero van a tener que empezar a existir ya lindes. Esto es mío y esto es tuyo. Entonces es curioso porque donde han llegado colonos, porque esto es todavía como las películas del oeste que vemos, cuando llegan colonos y algún indígena entra y coge algo de la casa, ¿saben lo que roba? La sal o el azúcar. Ellos si ven dinero, si ven ropa, eso no les interesa. Sal o azúcar, y que ellos no entienden como un robo. porque yo entiendo en sus casas son cuatro palos con un tejado que es de palma y tú ves allí la olla, una olla muy vieja, muy raída, ves el mazato hecho, ves las cosas, pero ni hay puertas, ni hay ventanas, ni hay nada. Entonces ese sentimiento de comunidad y común todo, eso sigue existiendo allí. Claro. Me cayó. Bueno, pues no, yo te estaba preguntando por los proyectos, ¿no? Que desde Capi se han... Ahora mismo, en concreto lo que estamos dentro de la Universidad de Nopoqui, ya ves, Nopoqui tiene ya como han salido como 6 o 7 promociones, no me acuerdo, yo fui a la primera y no he ido más porque coincide con Navidad, ¿no? Y yo creo que llevan existiendo ya como, tiene que ser como los 12 años de Nopoqui. Yo vi el nacimiento en los salones parroquiales de Atalaya, donde una misma el patio servía para dar clases, para comer, para todo, ¿no? Entonces eso ya hoy en día es un campus universitario de aquel estilo. Aquel estilo que un día te mandaré fotos para que las cuelgues en vuestro Facebook. Aquel estilo es, pues, sitios amplios, inmensos, y hay unos albergues, 4 albergues, donde se acogen a las mujeres y donde se acogen a los hombres. Entonces, de estos albergues, es cada habitación tiene, me parece que son 8 camas, 4 literas, y una mesa para estudiar y un armario, allí no hay más nada, ¿no? O sea, hicimos ya y pagamos hace muchos años los servicios de mujeres, pero las duchas y los váteres de hombre todavía no se habían hecho. Y eso lo hemos pagado con el dinero, parte, casi todo, de la mesa de la solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique el año pasado. Eso probablemente cuando yo llegue este año ya estará ahí en uso. Ya podré traer fotos, cargarlas en Facebook y esas historias, para que la gente lo vea, porque, y vuelvo a decirlo porque me siento orgullosa, cuando llego allí hay 2 mosaicos en 2 sitios determinados de Ubrique. Uno es el Callejón del Norte y otro mosaico es del escudo de Ubrique, el escudo oficial del municipal de Ubrique, puesto en agradecimiento a lo que hemos ido realizando. Pues son parte de, bueno, pues lo que es en la actualidad, ¿no? La Universidad de Nopoqui, que ha sido, como decíamos antes, financiado a través también de esos proyectos en los que ha participado el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Para hablar de todo ello y de esos proyectos de cara al futuro, para, bueno, pues hacer referencia a toda la actividad desarrollada durante el pasado ejercicio, se va a convocar esa asamblea anual de CAPI hoy, a partir de las 8, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, ya que CAPI no tiene sede física tal cual, ¿no? Así que... Y además aprovechamos, eso se me olvidó para decírtelo, para cobrar la cuota del año. Nosotros no pagamos más que 6 € al año y se cobran en la misma asociación, en el mismo encuentro, ¿me entiendes? Sí. Que nadie ahí después que vaya a cobrar, hay que gente que no puede ir, después a lo mejor al final pues nos ven en la calle, o bien se lo dan a Meli, a María Ángeles, a Miguel o al Bau, a alguien de la asociación, ¿no? Pero se cobra allí mismo. Sabes que nosotros somos pequeñitos, simples, e intentamos ser lo más efectivos posible. Pues así de efectivos en este caso con la convocatoria, ¿no?, de esa asamblea anual, como decíamos hoy a partir de las 8, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen, algo más que se nos quede pendiente en torno a la convocatoria, ¿no?, de la que hemos estado informando, porque... Bueno. Comentaré esta noche también que un gesto muy bonito y allí se tuvo en cuenta CAPI. Allí en todo Perú hay costumbre cuando empieza un grupo de jóvenes que empiezan a hacer el proceso, lo que sería para terminar la graduación, es que no me sale la palabra ahora, una promoción. Sí. La promoción de que empezó el año pasado, que son 5 años de estudio, de magisterio, 4 o 5, no sé exactamente. Le han puesto el nombre de Curro Morales Marina, del Curro que está allí trabajando con ellos y es uno de los impulsores de la universidad junto al obispo de allí. Y decir, bueno, pues que el día que a Curro lo llaman, lo convocan, ellos son muy ritual, el mundo peruano, como todo en Latinoamérica, muy ritual para todo. Entonces, que ahí se hizo una mención especial, también la hizo el ACAPI, porque dijo que las ayudas, que parte de las ayudas que los tenía era por CAPI, así que en esta graduación también está presente Ubrique. Porque allí es más Ubrique que CAPI, ¿eh? Claro. Cuando se habla normalmente. En la... Y nada más. Pues nos quedamos con esa convocatoria y recogeremos, por supuesto, ya no tengo más nada que contar, ¿sí? todas las informaciones, ¿no?, que se generen por parte del colectivo Ayuda a los Pueblos Indígenas y también, bueno, pues la participación de los integrantes de CAPI precisamente en lo que es las distintas iniciativas, ¿no?, que se pueden desarrollar en esta zona, como es ese segundo simposio que me decía, ¿no?, de grupos indígenas de esa zona del Amazonas que se va a desarrollar el 15 de julio y en el que va a participar Mari Carmen López también para conocer, ¿no?, esa forma de vida y para aportar también su granito de arena, ¿no?, desde el mundo occidental. Sí, porque la otra vez, por ejemplo, pues nos pidieron, había que impartir una charla dentro del simposio de cómo una ONG de la otra parte del mundo decide apoyar, ¿no? Y la verdad es que te emocionas cuando preparé un PowerPoint que, te tengo que decir la verdad, casi no se veía porque como allí ni ventanas ni nada, cuatro palos, pero bueno, a mí me servía como referente para ir, como esquema para ir desarrollándolo. Y cuando tú vas poniendo, mientras vas hablando, fotos de Ubrique, de vistas generales de nuestro Ubrique y nuestra sierra, eso emociona, ¿eh? Tan lejos y tan distinto, y en la Amazonía, en esa zona no hay piedra, la piedra no existe, el suelo es todo arcilla, ¿no? Entonces, cuando tú pones aquello de tanta piedra y la gente se queda así mirando, ¡ay!, te emociona, Rocío, de verdad. Te sale ahí la venita sentimental. Sí. Pues con ese lado sentimental no va a quedar, Mari Carmen, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido y también, bueno, y pues que quien quiera que se pueda acercar esta noche, que no hay problema. Quien quiera conocer, ¿vale?, cómo trabaja CAPI y, bueno, a sus integrantes y adherirse, ¿no?, a ese proyecto que en el que lleváis 12 años trabajando, pues también está ahí esa posibilidad, ¿no?, en la jornada y a través de la asamblea anual. Sí, este año lo que hemos abierto nuevo, que vamos a apoyar también la creación de la Casa de Niñas de Kenia, de Kigeria, donde tú has podido hablar alguna vez. Sí, a otro... apoyar también el trabajo que está haciendo Rocío junto al resto de las hermanas. Nosotros lo tenemos muy claro, vamos a estar trabajando con gente en lugares concretos que o no porque sean de Ubrique o porque hayan estado en Ubrique, pero donde tenemos seguridad que el dinero va a ser bien administrado. Que si nosotros aquí vamos ahorrando una gorda, ellos allí se van a ahorrar cinco. Eso lo tenemos súper claro. Poca la financiación que se puede ofrecer desde CAPI, pero sí que esa aportación económica esté bien destinada, ¿no? Que esté bien mirada. Sí, ahí hay garantía total y además Meli nos lo dirá esta noche, vamos. Pues con esa filosofía nos vamos a quedar, como decía, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Venga. Buenas tardes. Un beso. Hasta luego.